veterinario y sus amigos estaban cómodamente instalados en un hotel de Tuxtla Gutiérrez. Hasta entonces, Carlán se había enterado que durante los 7 días que habían permanecido perdidos en la selva, brigadas del ejército los habían buscado incesantemente en la zona donde había caído su avioneta. Los periódicos habían anunciado la muerte de Calimán y su pequeño amigo Solín, versión que pronto habría de ser rectificada porque Calimán y sus amigos habían logrado la proeza de salir vivos de aquellas selvas llenas de peligros y amenazas. La mañana siguiente a su llegada al hotel, disfrutaban de un suculento desayuno en la terraza de la elegante suite desde la que se dominaba gran parte de la población. ¡Caramba! Después de este desayuno ya puedo regresar a la selva y quedarme otros 7 días sin comer. Yo creí que nunca saldríamos con vida de esta selva. Ahora que lo recuerdo, todo me parece como una pesadilla. No puedo creer que estemos aquí cómodamente instalados, disfrutando de un buen desayuno como si hubiéramos regresado después de un día de campo. Calimán, ¿lograste comunicarte a la capital? Oh, sí, Solín. Hablé con un alto funcionario del departamento de turismo, quien no podía creer que fuera yo mismo. Le informé a grandes rasgos nuestra aventura y la buena suerte de salir con vida. Me imagino su sorpresa. Todos nos daban por muertos. Le recomendé mucha discreción. Me prometió no revelar por lo pronto que estamos vivos, así que tendremos ocasión de permanecer en este lugar sin el temor de vernos asediados por los periodistas que desearían conocer por los pormenores de nuestra odisea. La persona con quien hablé se encargará de tramitar los asuntos necesarios para que el banco que maneja mi cuenta gire órdenes al banco de la localidad y dispongamos del dinero necesario. Pásame la sal, por favor. Sí, gracias. Asimismo, el hotel de la capital, donde estuvimos hospedados, nos mandará nuestro equipaje. Todo llegará en el avión de mañana y entonces podré vestirme ropas acostumbradas. ¿Sabes dónde habitúo a otro tipo de vestuario que no sea el mío? Y en cuanto a usted, Mariela, creo que será prudente que dedique el día a comprar la ropa que necesita. Créeme que luce usted muy hermosa con esa bata de blanco, pero necesita la ropa adecuada, ¿eh? Calimán, no sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por Dios, entre amigos no debe haber fronteras. Después de todo, le agradezco el que por su insistencia estemos aquí. Y a no ser por usted, que nos obligó a darse volver en mano a cambiar nuestra ruta aérea, me había perdido la ocasión de conocer este hermosísimo lugar. Sí, y de vivir 7 días de peligros en las selvas. Sí, yo fui la única culpable de todo. Fue un error todo lo que hice. No comprendo cómo pude estar tan ciega para lanzarlo a esta aventura sin saber. Vamos, Mariela. Nadie le reprocha nada, al contrario. ¿No va a tomar mantequilla? Gracias. Mire, Mariela, usted nos proporcionó sin saberlo la ocasión de vivir esta aventura. ¿Se da usted cuenta? Sus anhelos se han cumplido en la primera parte. Usted querría estar en Tuxtla, pues bien, ya estamos aquí, dispuestos a recabar datos para la locación de su padre, el profesor Mendoza. Sí, pero tal vez todo sea inútil. Tal vez papá ha muerto y nunca encontraremos siquiera su rastro. Fue un error hacerlo venir hasta aquí, Calimán. Mariela, conteniendo un sollozo, se apartó de la mesa, llegando hasta la blanca balaustrada de la terraza, y escondió la cara para que Calimán y Solín no la vieran llorar. ¿Qué pasa, señor? Pues teme que sus presentimientos se hagan realidad. Pero ella quería venir aquí. Es por ella que vivimos toda esta aventura en las selvas y cuando estamos en la oportunidad de iniciar la búsqueda de su padre, flaquea. Teme que sus presentimientos sean falsos. Oh, no lo entiendo, señor. Mira, quédate aquí mientras hablo con ella. Calimán avanzó hasta donde Mariela había quedado inmóvil. La joven trataba inútilmente inútilmente de contener las lágrimas que brotaban de sus claros ojos. Y reaccionó apenada cuando sintió sobre su hombro la mano de Calimán que se posaba suavemente. ¿Pensará usted que soy una chiquilla tonta? No, Mariela. Durante meses, desde el día en que recibí aquella carta anunciándome la muerte de papá, hice con todas las fuerzas de mi alma venir a estos lugares para testificar algo a lo que no podía resignarme. Hice todos los intentos posibles, solicitando la ayuda del gobierno para salir en busca de mi padre, y todo fue inútil. Después, supe que el famoso investigador Calimán venía a México. Mis ilusiones renacieron. Mil veces me dije, solo un hombre como Calimán es capaz de ayudarme. Y logró convencerme. Estamos aquí, Mariela, en el sitio desde donde su padre partió a Sabanantac. Estamos aquí y de inmediato empezaremos las pesquisas. Calimán, es que han pasado tantos meses desde que recibí aquella carta anunciándome la muerte de papá. No importa el tiempo que haya transcurrido. Si el profesor Mendoza vive, lo encontraremos. No sé el tiempo que nos lleve, pero lo encontraremos. Pero es que... A menos que usted haya mentido. ¿Qué dice? Sí. A menos que usted haya mentido, que oculte algo en torno a la desaparición de su padre y no me lo haya dicho. Mariela, míreme a los ojos y respóndame. ¿Hay algún secreto que usted guarde en nuestro fondo de su alma? No, Calimán. Todo se lo he dicho. Mi padre vino a estas tierras hace 6 años. Recibía sus cartas esporádicamente informándome de sus trabajos. La última carta estaba firmada por un tal Capitán Scott, amigo de mi padre, informándome que había perecido ahogado en el río La Canja. Eso es todo lo que sé. Pero usted no puede creer que su padre haya muerto, ¿verdad? Responde, Mariela. Ojos de Calimán miraban intensamente a la joven Mariela. Ella sentía la presión de aquellas manos recias y musculosas sobre sus hombros. Desde el momento en que conoció a Calimán, había sentido una profunda admiración hacia aquel hombre enigmático y decidido que afrontaba el peligro sin medir consecuencias. Y ahora, la joven Mariela se daba cuenta que mientras estuviera al lado de aquel hombre singular, nada tenía que temer. Responda, Mariela. ¿Usted no está convencida de que su padre haya muerto? No, Calimán. No puedo creerlo. Y yo comparto esa opinión. Por lo que me ha contado de su padre, se trata de un hombre acostumbrado a sortear el peligro. Ha vivido 6 años en estas selvas. Es amigo de los recandones, según informado en sus cartas. En suma, Mariela, es un hombre ambientado al peligro y juzgo muy poco probable que haya muerto ahogado. No. En todo esto debe haber algo más. Dígame. ¿Sabe algo más en torno a ese hombre que le escribió la última carta, el Capitán Scott? No. Mi padre lo mencionó en sus cartas como uno de los expedicionarios que lo acompañaban, pero no sé nada más. Recuerdo que en la carta que usted me leyó, la última de su padre, él le informaba que estaba muy cerca de lograr un gran descubrimiento, una ciudad perdida de los mayas, llamada Nicujol. Sí. Encontrar esa ciudad era la misión de mi padre. En su última carta informaba que estaba en tratos con los lacandones para que lo llevaran hasta el sitio exacto. Según sus informes, esa ciudad de Kikujol se encontraba sumergida en un lago llamado San Lorenzo. Sí, y recuerdo también que su padre mencionó un peligro. Lo que usted me oyó decía más o menos, tengo miedo, la ambición de riquezas y la codicia despierta en el corazón de algunos compañeros. Se refería sin duda al capitán Scott. Tal vez mi padre temía que ese hombre intentara traicionarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tal vez para ser dueño absoluto de lo que pudiera encontrar en esa ciudad perdida. Y las sospechas se confirman hacia ese capitán Scott. Si recordamos que fue él mismo quien le escribió informándole de la muerte de su padre, ¿no? Calimán regresó hasta una mesilla de la estancia. Abrió la cigarrera de caoba sacando un cigarrillo que llevó hasta sus labios. Porque hasta ahora somos los clásicos turistas que recorren estas zonas tropicales. En cuanto iniciamos nuestras investigaciones para localizar al profesor Mendoza, darán principio a los peligros. ¿Peligros? ¿Pero qué peligros puede haber en él? Escúchame. El profesor partió en una expedición científica en busca de una ciudad perdida de los mayas, donde se supone existen grandes tesoros. Y cuando hay dinero de por medio, siempre hay peligros. ¿Por dónde empezaremos, señor? Bueno, iremos a visitar al comandante de policía. Tal vez él pueda darnos alguna pista. Vamos, Felipe. La presencia de Calimán en aquella tranquila población despertaba la curiosidad de los lugareños, que veían con admiración a aquel hombre atlético, corpulento, de asombrosa belleza varonil, vestido con casaca de seda y botonadura de oro, daga curva en la cintura y blanco turbante con una esmeralda. Calimán, acompañado de la joven Mariela y del pequeño Solín, se disponía a entrar a la comandancia de policía cuando alguien se interponía a su paso. ¡Gran Macó! ¡Gran Macó! Oh, ¿me reconoces? ¡Soy yo, Pech! ¡Oh, Pech! Vaya, ¿y dónde te habías metido? Pech se escapó del hotel antes de que llegara la policía. ¿Cómo que dices? Sí, Pech se dio cuenta de que el administrador del hotel llamó a la policía. Y cuando vi que se acercaba el comandante, escapé por la ventana. Aquí se castiga mucho a quien se mete a los hoteles sin tener dinero en la bolsa. Así que nos abandonaste, Pech. Eres un mal amigo. No, no, Chancival. Pence no abandona a sus amigos, solo que pensé que si me quedaba ahí todos iríamos a la cárcel y preferí escapar para estar libre y ayudarlos a todos a escapar de la... No será necesario escapar de ninguna parte, Pence. El comandante de policía es nuestro amigo. ¿De veras? Sí. ¿Y entonces qué haces aquí, Gran Macó? Necesitamos un informe del comandante. Gaiman, ¿Pence podría ayudarnos? Tal vez él conozca el sitio donde papá se hospedaba. Es cierto, sí. Creo que toda ayuda es buena. Dime, Pech. ¿Quieres hacerme un favor? Sí, Gran Macó. Pech nunca olvidará que te debe la vida. Me salvaste de las fiebres tropicales allá en la selva y... Pech es tu amigo para siempre. Ordena. Escúchame, pues. Tienes que buscar en la población una posada llamada del jabalí. ¿Comprendes? Y una vez que la localices, vienes a informarme. ¿Eso es todo, Gran Macó? Por ahora sí. Después tal vez te conviertas en miembro de una gran y nueva expedición hacia las selvas. ¿Gran Macó piensa regresar a las selvas? Precisamente a Bonampak. ¿Bonampak, papá? A menos que tengas miedo y decidas separarte de nosotros. Sí. Pues tiene miedo de ir a Bonampak. Bonampak es ciudad de misterios y leyendas. Y los lacandones no quieren extraños. Pech tiene miedo de ir a Bonampak, pero yendo con Gran Macó, Pech es capaz de ir hasta el infierno. Me alegra tu decisión. Bien, entonces cumple con lo que te pido. El profesor Ramiro Mendoza. No recuerdo haber oído ese nombre. Se trata de un científico, comandante, un antropólogo que vino a realizar una serie de estudios en las selvas lacandonas. Estuvo en esta población hace 6 años aproximadamente. Usted tiene que recordarlo, comandante. Hace 6 años. Eso lo explica todo. Yo apenas tengo 4 años de estar comisionado en esta población. Si ese hombre que ustedes buscan estuvo aquí, Nunca oí hablar de él. Bien, dígame, comandante, ¿cómo podríamos trasladarnos a Branta? Únicamente en avioneta. La distancia es muy grande y tratar de recorrerla a pie a través de la selva es casi imposible. ¿Y quién nos podría ayudar allá? Es un problema eso, Calimán. Solo hay dos o tres avionetas que pertenecen a los campos chicleros. Hacen viajes esporádicos a través de la selva. Los pilotos conocen muy bien esta región. Y aunque no hay campos de aterrizaje cercanos a Bonampak, los pilotos se las ingenian para aterrizar en pequeñas zonas abiertas a punta de machete. Pero es muy difícil que usted pueda utilizar esas avionetas. Aquí vienen cada dos o tres meses. Pues necesito trasladarme a Bonampak, válido de cualquier medio, comandante. Pues entonces tendrá que esperar a que alguna avioneta llegue por aquí. No trate de intentarlo por tierra. Usted tuvo mucha suerte al salir vivo en una ocasión de esas selvas. No trate de repetirlo porque sería un suicidio. Calimán, Solín y la joven Mariela se encontraban en la terraza del hotel y en su rostro se adivinaba el fracaso de sus investigaciones. La situación es bastante modesta. Sucede que no hay medios para trasladarnos a Bonampak. Las avionetas que podrían llevarnos allá tardan dos o tres meses en venir a esta población. Tendremos que esperar todo ese tiempo. A menos que lo intentemos por tierra. Pero, señor, el comandante dijo que era casi imposible. Son muchos kilómetros a través de las selvas lacandonas. ¡Germacón! ¡Germacón! ¡Espech! Ojalá traiga informes. ¡Germacón! Ven a cumplir lo que ordenaste. ¿Y has encontrado la posada del jabalí? Sí, Germacón. Ven, llevarte allá, pero... Pero, Germacón, debes ir prevenido. La posada del jabalí es una guarida de hombres peligrosos. Esa misma noche, Calimán, guiado por el nativo Pech, llegó hasta un barrio sórdido donde estaba la posada del jabalí. Un sitio frecuentado por chicleros, paúres y asesinos. Este sitio me recuerda a los barrios bajos del Cairo. El mundo de Lampa es el mismo en cualquier país. Calimán, no creo que en este sitio tan espantoso haya estado mi padre. Este es un nido de delincuentes. Si querremos y obtener informes, Mariela, debemos entrar. Así que vamos. Encontrarán en aquel sórdido sitio la pista del profesor Mendoza. ¿Qué peligros esperan a Calimán y sus amigos en la posada del jabalí, donde varios rostros siniestros los observan con curiosidad?